Sí, hola, hola. He comenzado el 487 Malvarrosa Pop en la ciudad norirlandesa de Belfast con Heart Shaped y su deliciosa canción No Contact. Y en mayo de este año ha cumplido 9 añitos Viaje a Marte, el cuarto disco de la banda castellonense Lula, que formaron en 2004 Adela Arrufat a la batería, Félix Ribes al bajo y Pat Escoín, guitarra y voz. Pat, que suele sonar en el programa con su actual proyecto musical Exfan. Os pongo de Lula, Pequeña Niña. Sí, lo que habéis escuchado eran Lula, la canción Pequeña Niña. Y os tengo más que dicho que Melbourne es una fábrica inagotable de hacer buenas bandas en todo el espectro pop rock. Una de esas bandas que además suele asomarse al programa son Damn Pants, que en 2018 editaron un disco llamado The Big One. Y en 2020, el que os presento hoy, The Big One 2. Suena la canción Up All Night. I don't want anything more. Up All Night. Desde Melbourne, Damn Pants. Y un disco recién salido que ha puesto de acuerdo y gusta a expertas y expertos, hasta su cuidada portada es Algo, del dúo formado por los valencianos Alberto Montero, de Canet de Merenguer, y el rusafí Gonzalo Fuster, o también llamado El Ser Humano. No podían faltar en Malvarrosa Pop y tengo mucho interés, como buen agnóstico que me considero y conociendo a sus autores, en saber qué nos cuentan en su canción llamada Dios. Cuando tu paso se empiece a torcer y no puedas dejar de pensar en que el mundo se puede romper y tiembla. Cuando tu nube tienda a oscurecer la hierba rehuye a tu andar, cuando todo parezca caer, piensa. No hay nada que demostrar, ni nada por explicar, porque cuanto más lo pienses, menos lo podrás entender. Ponte aquel disco que adoras y desaparecen los ojos, la música es Dios y contempla el milagro que obra ante ti. Eres Dios. Ahora no puedes sentirte mejor, el milagro ya ha hecho su labor y la noche comienza a aclarar. Ellos son Algo, el disco se llama Algo y la canción Dios. Y por si no lo sabíais, la tienda de discos más longeva de la península ibérica está en nuestra ciudad y se llama Oldies Disco. Pues recientemente ha habido un cambio generacional en la gestión de la tienda y se la han quedado tres jóvenes colegas que están manteniendo el buen hacer de los anteriores propietarios, y además algunos de ellos hacen música como esta. Son Caliula y traigo la canción 25. Thank you. Pues si vais a Oldies Discos, allí estarán parte de Caliula, lo que habéis escuchado ahora. Y ya os adelanté hace pocas fechas el nuevo disco colaborativo del también valenciano Ramírez Exposur. Como os dije, esta vez cuenta con la sabiduría del letrista y músico norteamericano Mark Johnson. Los dos se han dejado literalmente el alma en este adelanto del que será su disco Tape Recorder. Ramírez Exposur y Mark Johnson, Tape Recorder. Y ya es verano en la ciudad y en Malvarrosa Pop se nota. Vamos a Eslovenia a conocer unos que entran por la puerta grande del programa. Se llaman Bad Hist, Bubblegum y cantan Summertime. When you dash your foot, cools your rain down, bound hands are such that dreams are gone. And say hey when the sun shines, I'll be back for summertime. The keys move from your mind, play the spoken tokens, the bonus helps you unwind. I need time to your rosy shrine. I'll be back for summertime. Thank you. shepherds, who's your angel that answers us, that dreams above, say hey when the sun shines. I'll be back for summertime. Summertime. I'll be back for summertime. I'll be back for summertime. Lo que ha sonado eran Bad Hiss, Bubblegum, desde Eslovenia. Y desde Columbus, Ohio, seguimos despegando este nuevo número de Malvarrosa Pop con la música de Lydia Lovelace y su Let's Make Out. Sí, desde Columbus, Lydia Lovelace, en Malvarrosa Pop. Y corría el año 1995 cuando se estrenó el álbum debut de una super banda que todas y todos reconoceréis de inmediato al escuchar los primeros compases de la canción Box Full of Letters. A pesar del éxito cosechado con su anterior banda, el disco no despertó demasiado interés, lo que se reflejó en el bajo nivel de ventas. Esta superbanda surgió de diferencias, choques, mal rollo de entre dos de los componentes y cantantes de Uncle Tupelo. esta pista que acabo de daros es definitiva para llegar a la conclusión de que estoy hablando del disco AM de Wilco, que este 24 de junio sonarán en directo en el auditorio de Burjassot. Got a box full of letters, think you might like to read. Some things that you might like to see, but they're all addressed to me. Wish I had a lot of answers, 'cause that's the way it should be. But all these questions be directed at me. Just can't find the time to write my mind the way I want it to read. You'll come back again. And I'll still be your friend. I got a lot of your records in a separate stack. Some things that I might like to hear, but I guess I'll give them back. I wish I had a lot of answers, 'cause that's the way it should be. For all these questions being directed at me. Just can't find the time to write my mind the way I want it to read. You'll come back again. And I'll still be your friend. Sí, este viernes 24 de junio estará Wilco en Valencia, en el auditorio de Burjassot. Y desde Delaware nos llega el trío Eyeball, formado por Erin Silva a la guitarra y voces, Brian Brass a la batería y Tyler Yeder al bajo. Desde el EP de mayo del 18, Gutter Bowl, la canción que cierra el disco, Feel. We'll be right back. la contundente banda de Delaware llamados Eyeball, con la canción que acaba el disco, Gutter Bowl, la canción Feel. Y ahora el rock and roll elevado a otro nivel de la mano del señor John Spencer y los Hitmakers, con la canción esta vez que abre el disco, Spencer Gets It Lit. Cogeros a la silla porque suena Young Man. El señorito John Spencer y los Hitmakers, Young Men. Y otros australianos que quieren formar parte de la playlist del Malvarrosa Pop 487. Por cierto, playlist que publico en el muro de Facebook de Malva-Rosa Pop. Ellos son Hockey Dad y cantan Disappoint Me. Yeah. la banda Hockey Dad. Sí, desde Australia también. Y presento al siguiente grupo con su última canción recién estrenada. Casi podría pasar desapercibida entre todas las canciones de un recopilatorio mixto repleto de bandas distintas. Y precisamente a los Luxury Practice les hace especial su simplicidad y bajo tono. Lo demuestran en Malvarrosa Pop con Second Wind. Feelings as they curse the person taking in. Slow as it's been taken, and it's quiet is the ache. You know it's quietness you make. Quite a low and worthless break. You'll fake a second wind. It means everything to me. Till I set it down. It means everything to me. Till I set it down. Certain hollow, real, hard to follow what you feel. The nerve apology I deal. The anthropology. Anyone that's listening. Playing in our roles, burning up to melt our souls. It's turning temperature to gold. Getting older and you're thinking what you could have been. Joachim Liebens es digno heredero de la escuela pop belga. Este mes nos ha presentado su último single llamado Broken, interpretado junto a su banda The Haunted Youth, realizada de tres formas distintas: la versión bedroom, la versión tape y la que escucharéis hoy, la extended version. We'll be right back. la canción Broken de la banda belga The Haunted Youth. Y muchas y muchos de las y los presentes hoy en Festinar venís de países centroeuropeos donde la historia de Ana Frank se vivió más intensamente que aquí en España, ya que vivíamos bajo el paraguas muy oscuro de un dictador. Estoy casi seguro que no conocéis una canción que cuenta esa triste historia de la pequeña Ana y que realizaron una banda valenciana llamada Comité Cisne en el año 1987. la canción Ana Frank de la banda valenciana Comité Cisne. Y cuando acentúo que en Melbourne no hay banda que nos sorprenda, lo digo con base sólida. Hoy os presento otra más, los Flying Colours, que en febrero del 21 lanzaron el LP Fantasy Country, en el que incluían esta rotunda canción llamada Big Mess. Sí, también de Melbourne. Los Flying Colours. Y los británicos Amoeba Teen llevan la melodía a terrenos ya explorados solo por unos pocos. Con su disco homónimo y desde el sello Big Steel Records nos cantan A Good Reason Why. Reason why Y continúo en las Islas Británicas para presentaros una nueva banda que formará parte, a partir de hoy, del universo de Malvarrosa Pop. Llegan desde Bradford, se llaman The Hubies Fan Club y nos cantan The Boy from Outer Space. Y esta banda que viene a continuación me recuerdan en algún pasaje de sus canciones a los Incombustibles Red Cross. Ellos también tienen como referente a Beach Boys y las palmeras de una interminable playa californiana. Escuchamos a Jam Jams y su Bubblegum Baby. We'll be right back. Ellos son Yam Yam. Y su canción Bubblegum Baby. Y Pia Fraus son una banda estonia compuesta por tres chicas y cuatro maromos que en septiembre de 2021, coincidiendo con su vigésimo aniversario, publicaron un recopilatorio donde se encuentran algunos de los éxitos de la banda. El disco lo llamaron Allá voy. Now You Know It Still Feels the Shame. Y yo he escogido la canción Wonderful Nothing. Thank you. Y ahora, desde nuestro país hermano, Grecia, llegan Chain Cult, que hace dos fines de semana culminaron una gira que les ha llevado a pequeños antros a lo largo y ancho de nuestro país, incluida, como no, Valencia, donde parece ser la liaron gordísima junto a la banda bilbaína Mármol. Nos cantan la canción Shallow Grave. Y poco os puedo contar de los que van a sonar a continuación. No os puedo contar cómo se llama su primo, pero sí que su segundo disco lo han titulado In Your Own Shade, que vienen de Lansing, Michigan, y que los estreno con la canción Silver Tongue. We'll be right back. y acabo el programa con los rhodeislandeses Strawberry Generation. Este número 487 de Malvarrosa Pop, que he creado con todo mi amor junto a todas las bandas que han sonado hoy, para agradeceros vuestra asistencia y respetuosa atención. Os convoco aquí en Festinar todos los lunes a eso de las 8:30 de la tarde en directo y en diferido y siempre que queráis en el podcast que alojo en el archive.org. Bueno, os quiero. Adeu. Yeah.